cama de hotel nos sorprendió la mañana. Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada. Un desayuno, señor, para la suite 911. No se moleste en llamar, solo el silencio responde. Y es que estamos amándonos en la pieza ocultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus venas. Tú me quemas cuando me rozas tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas y el agua de los mares calmará tu hoguera. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre y al mirarte, nena, me vuelvo loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pase, pierdo la cabeza en tus brazos. Tú me quemas. Cama de hotel, se oye el silencio en el aire. Dos cuerpos muertos de sed en una sábana blanca. Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas, te he convencido, mi amor, casándonos de mañana. Y seguimos amándonos en la pieza ocultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus venas. Tú me quemas cuando me rozas tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas y el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre y al mirarte, nena, me vuelves loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pase, pierdo la cabeza en tus brazos. Tú me quemas, la, la, la, la, la. Contigo yo me siento un hombre nuevo, porque te hago sentir bien, mujer. Y es que encierra tanto amor que tú me quemas. Y es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad, que siempre vamos por más. Y es que encierra tanto amor que tú me quemas. Nuestros cuerpos expresan emociones y encuentran afinidad. Y es que encierra tanto amor que tú me quemas. Jugando